8 de la mañana, 29 minutos en todo el país. Recibimos a Andrés Pellegrini para conocer la información deportiva. Buen día, Andrés, ¿cómo estás? Buenos días, Brian, para vos, para Jorge, para la audiencia. Aquí estamos compartiendo la actividad deportiva, todo lo que ha ocurrido en las últimas horas, también lo que se viene para los próximos días. A propósito de la Copa Libertadores de América, Vélez Sarsfield hizo un buen trabajo ayer al visitar al Caracas de Venezuela. Lo derrotó por goleada 3-0. Como visitante, y de esta manera clasificó en el segundo lugar dentro de uno de los grupos, en este caso el grupo 4. Los goles llegaron a través de Maximiliano Morales a los 20 de la primera parte, Santiago Silva a los 2 minutos y a los 10 del segundo. En el segundo tanto envió un centro y la pelota se metió en el segundo palo. Esto, con algo de fortuna, le permitió a Vélez sacar una diferencia tranquilizadora y después ya manejó el ritmo del partido. La Universidad Católica ganó 2-1 su compromiso frente a Unión Española, otro de los equipos chilenos. De esta manera clasificó en el primer lugar de la zona con 11 unidades, Vélez Sarsfield 10, Caracas, que antes del comienzo de esta fecha era el líder con 9, quedó marginado, quedó fuera de competencia en la última jornada. De esta manera Vélez Sarsfield tendrá la chance de jugar en la etapa competitiva. Hoy arrancará la décima fecha, ya es el quiebre del torneo clausura 2011, desde las 20:10, solamente un partido, Quilmes-Newell's. Mañana sábado, desde las 14, San Lorenzo-Lanús. A las 16, el clásico de Avellaneda, Racing Independiente. Desde las 18:10, All Boys-Huracán. Y a las 20:10, Godoy Cruz, Argentinos. El domingo, a las 14, jugarán Olimpo-Estudiantes. A las 16, Boca-Tigre. Desde las 17, Colón-Vélez. Y a las 19:10, Gimnasia-River. El lunes se estará completando esta jornada con el partido que van a sostener desde las 20:10, Banfield y Arsenal. Hasta aquí, River, único líder con 18, Vélez Sarsfield 17, pero tiene un partido menos que debe completar con San Lorenzo. Más atrás, con 16, Olimpo y Estudiantes, con 15, Argentinos, con 14, San Lorenzo, Lanús y Godoy Cruz. Este fin de semana comienza la etapa competitiva del torneo argentino B. Racing será protagonista, estará debutando como local en la segunda fase ante un equipo sanjuanino, Alianza. Tiene ya de alguna manera el once definido Gustavo Noto, sería con Sieracchi en el arco, Santellanzo, Lavarrieta, Di Pangracio, Vitale, Giamarchi, Derli Franco, García Lorenzo y Escacerra, Ibáñez y Cristian Girard, con un solo punta definido, teniendo en cuenta las ausencias de Baroni y de Pereira. Respecto al arbitraje, será de Jorge Omar Suárez, Alejandro Berruti y Darío Caninzi de la Liga de Pebujó serán los encargados de conducir este partido, que comienza a las 16 en el José Buglione Martínez. Hay venta de entradas anticipadas, se pueden adquirir en Automotores Angeletti del Valle Metros de Urquiza, en el Superclásico, en Rivadavia y Necochea, para ya tener la entrada en mano el día del partido. Si hablamos del Fortín, estará jugando este fin de semana frente a Sarmiento de Ayacucho. Ganó 4-0 el partido de ida, será el domingo desde las 11. Con muchas chances, el conjunto fortinense tendrá la posibilidad de pasar a otra instancia dentro del torneo del interior. En básquetbol, Estudiantes comienza a desandar la posibilidad de permanecer en la Liga B Nacional. Estará jugando con los Indios de Moreno como visitante esta noche. Desde las 21:30, el arbitraje de Mariano Alance y Néstor Rossi, se juega en el estadio Oscar Pérez, y Estudiantes buscará la primera victoria para luego asegurar la definición aquí en nuestro medio. En el Provincial Sub-17, donde participa el equipo de Olavarría, buen debut ante el representativo de La Plata, lugar donde se juega esta contienda provincial, 91-77, de esta manera el equipo comenzó muy bien, una buena actuación del conjunto que representa a Olavarría. Y en lo que respecta a la actividad para el día de hoy, a las 10, Olavarría va a jugar con Pergamino. Por la tarde lo estará haciendo con Esteban Echeverría. Mañana sábado jugará Olavarría con Junín, esto será a las 18, ya para completar el día domingo en la última fecha con el partido que vas a tener ante Bahía Blanca desde las 10 horas. En el básquetbol de la NBA comienza la historia de los playoffs. El domingo San Antonio estará jugando con Memphis, teniendo en cuenta que no podrá estar presente Manu Ginóbili. Esto obedece a la lesión que sufrió en el último partido de la fase regular. Tiene un pequeño esguince en el codo. Bueno, esto complica su situación. Veremos si puede recuperarse para lo que será la continuidad de estos playoffs, pautados al mejor de 7 encuentros. En lo que respecta al turismo de carretera, comienza la actividad en Neuquén. Hubo pruebas comunitarias en la jornada de ayer. Guillermo Ortelli fue el más rápido en clasificación, seguido por Cristian Ledesma, y tercero fue Gabriel Ponce de León. Hoy comenzará la historia oficial con las pruebas de entrenamientos, luego la clasificación, la primera tanda clasificatoria, en este caso para el turismo de carretera, y como es habitual, la actividad también para el TC Pista. Andrés, muchas gracias. Buen fin de semana. Buen fin de semana para vos, Jorge, para todos. Nos reencontramos el lunes. Un abrazo. Hasta el lunes. Andrés Pellegrini con la información deportiva. El resumen completo de lo que se viene el fin de semana y lo que pasó en las últimas horas a través de la mañana de En Línea por la 90.